te va a afectar. Esto está empujando a un escalamiento de los precios de los bienes. Bueno, basta hacer mercado y comprar unos productos para que tú veas los efectos de esto. Y está provocando y va a provocar un tercer efecto. Y es que aquellos comerciantes que tienen inventarios, es probablemente un hecho que van a cerrar sus negocios a primeros días de diciembre para ver cómo se van a manejar en enero. Porque en enero ellos, con estos precios del dólar, les va a costar reponer sus inventarios. Porque no es lo mismo reponer un inventario cuando el dólar cuesta 1.000 bolívares que reponerlo cuando cuesta 3.500 bolívares, que es lo que puede llegar en las próximas semanas, los próximos días. Entonces, muchos comerciantes en materia de automotriz, celulares y otro tipo de productos importados preferirían cerrar el negocio para no desprenderse de sus inventarios y tener que cerrar en enero. Entonces, prefieren hacerlo ahorita, planificar sus ventas y luego en enero decidir a qué precio van a vender esos productos.